Y estábamos hablando quizás de figuras masivas de la música que van en pos de una maquinaria que es la FIFA. Vamos a pasar algo a un ámbito bastante diferente, que es la figura del cantautor, ¿no? La figura de un músico con bastantes particularidades. Para describirnos esta figura, este género, está Miriam Belfer en línea, que es cantor y docente de música. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Desde 11 días te saluda Nicolás Corrado. Hola, ¿cómo estás? Sí, todo bien acá. Recién llego de la escuela, recién llego de Casanova hace un ratito, por eso estaba con el horario corriendo un poquito para llegar. Recién llego de dar clase y me encuentro acá con... en el Facebook, ¿no? Los alumnos me dicen, profe, mira que alguien escribió algo, y bueno, nosotros habíamos puesto un video para que se vean las condiciones en las que trabajamos, y bueno, todo el mundo comenta. Ajá, ¿de qué se trata eso? Justamente te íbamos a encarar por el lado del cantautor, pero ya que venís con eso, no parece bastante útil difundirlo, y bueno, tenés el micrófono abierto, está para aprovechar la oportunidad. Bueno, mira, nosotros trabajamos en la Escuela de Arte de la Provincia de Madrid, ya en un edificio, en ruinas, sí. Como casi todos los edificios donde se trabaja con la enseñanza del arte a nivel superior, salvo en algunos muy poquitos de capital, muy muy poquititos, que se salvaron y que ahora obviamente con la administración del señor de los bigotes se están viniendo abajo de nuevo. Entonces, bueno, yo soy docente de la Escuela de Arte Leopoldo Marechal aquí en La Matanza, docente de la Escuela de Educación Estética. Bueno, hay mucha preocupación porque estamos trabajando en condiciones graves, a veces se inunda, se electrifica. Bueno, en fin, estamos formando maestros ahí, ¿no? Sí, también en Morón el año pasado, en lo que es la Escuela de Música y de Artes de Morón, el Conservatorio de Morón, también estuvieron muchos meses sin poder llevar clases a cabo. Sí, pero sí. Explícitamente hay inundaciones y lo que es lo edilicio no está en condiciones. No, porque a veces los baños filtran de un piso al otro y un par de aulas clausuradas, además de que nos queda chica igual que en Morón. Es una constante, ¿no? En los institutos de arte de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, estamos ahí en pie de lucha de alguna manera, movilizándonos, y a cada rato hay asambleas y mucha preocupación por parte de los alumnos. Y... bueno, no, un poco lo que me preguntabas del cantautor tiene, sí, que ver un poco también con esto, ¿no? El cantautor es una persona que no sé bien qué es, porque creo que me puedo remitir a lo que dice un gran músico argentino, Jorge Lazaroff, ¿no? Dice, la canción es 100% poesía y 100% música. Entonces, a mí siempre me gustaron las dos cosas. Me gustó mucho la poesía y me gustó mucho la música, la literatura en general, más que la poesía. Entonces, en mi vida estuve detrás de la canción, o sea, en pos de la canción, buscando la canción. Cuando era chica me volvían loca las canciones, me fascinaban las canciones. Jugaba a completar lo que no me aprendía de memoria, escuchando la radio. Y en mi caso particular, quiere decir esta comunión, este trabajo profundo entre texto y música, ¿no? Tengo formación académica y tengo calle. Tengo las dos cosas. Mucha calle de tocar sola la guitarrita y juntarme con los amigos y también mi formación en instituto. Entonces, ahí pude acceder a otras formas de la expresión de la canción, desde la Edad Media, el Renacimiento o el Romanticismo, y en todas esas especies, además de, no sé, los negros spiritual, los folclores de todos los países y demás, siempre hay este trabajo profundo entre texto y música, ¿no? Que es muy interesante. A mí me parece que un cantautor es alguien que logra, a mi criterio, esta penetración, con penetración profunda entre texto y música. Y desde la docencia, justamente, esta forma que vos contás de indagar, de buscar constantemente, que podemos definir también como un buscador el cantautor, sí, ¿tratás de plasmarla a la incertidumbre de los chicos, de tus alumnos? Mira, en general yo lo que hago es sembrar más incertidumbre. Claro. De ahí lo que salga del alumno va a definirlo. Sí, no, pero lo que hago es sembrar dudas e incógnitas. O sea, En este momento estoy trabajando con dos materias que son práctica coral, en el principio de la carrera, y técnicas de improvisación del siglo XX, en el final de la carrera. Entonces, en general, lo que yo hago es presentar problemas. Por ejemplo, en práctica coral, la problemática de enfrentarte a música desde el medioevo hasta el siglo XX, todas en un año, cantar a cuatro partes directo, bueno, ¿qué hacemos con esto, no? ¿Qué es esta melodía tan simple, pero cuando juntamos los cuatro grupos de voces a cantar se hace un lío bárbaro? Nosotros pensábamos que la música difícil era el jazz, con las noveras, las tensiones, las encenas, pero resulta que estamos cantando un estribillo retonto y no nos sale, ¿qué pasó acá? Entonces ahí, digamos, ahí sí, de alguna manera, me gusta, me encanta abrir puertas. Sembrar duda y abrir puertas. Y en la materia que tengo en el último año, bueno, los enfrento con problemas concretos de la composición, es porque nosotros trabajamos composición en tiempo real, ¿no? Que además es como vas escribiendo, porque de repente se te ocurre una letra, de repente se te ocurre un texto, lo vas tarareando en el colectivo, no sé, yo tengo una libreta, tengo mi MP5 para cuando no puedo escribir en el tren, que es mi oficina portátil, el tren, ¿no? De Liniers hasta 11. Y bueno, es un poco lo que hago, es lo mismo, no tengo una, por suerte, una esquizofrenia entre cómo trabajo en la clase y cómo escribo música, cómo compongo. He llegado, por suerte, a un buen lugar a fuerza de cabezonear, digamos, ¿no? Que me dijeran, no, se enseña así, bueno, a ver, y yo aprender cómo se enseña de otras maneras a las que de alguna manera, no te digo espontáneamente, pero a mí me encanta explicar. Logré llegar a un lugar, me parece, bastante amable. Y lo hago de la misma manera, buscando, nunca enseño nada que no me guste, nunca canto ninguna canción de la que no me haya adueñado. Es exactamente igual. Para mí presentar una canción al grupo que la va a cantar es como presentarme en público a cantar una canción mía, ¿no? O de otro. En general canto pocas canciones de otros, pero... suele suceder. Miriam, hola, Sebastián te habla. Sí, hola Sebastián. Dos cosas. Una, sí. Después de lo que está diciendo, tengo un montón de miedo de los años que me esperan por delante en la carrera. ¿Por qué? Porque sí. No porque sé. Ya... Contale. No, básicamente porque ya es bastante complicado y si después empeora no me quiero ni enterar. Pero es que por suerte empeora. ¿Te imaginas si fuera siempre es aburridísimo? Sí. otra cosa que te quería preguntar, estuve leyendo un poco... las descripciones que haces de los intérpretes a los cuales haces versiones de sus temas, de las poesías. Y te quería preguntar, ¿cuál es el criterio que usas cuando elegís uno de estos temas para interpretar o alguna poesía para de otro autor, ¿no? Para musicalizarla. De otro autor. Son pocas las musicalizaciones que tengo sobre otros autores. Son realmente pocas comparadas con las que escribo yo. Me cantan al oído. Qué genial, es una cuestión intuitiva. Sí, lo que pasa es que la intuición, cuando vos la tenés alimentada por el laburo y el estudio lo que hacen es meterle fuego a la intuición. Entonces, te sale, como te puedo decir, cualquier cosa, ¿entendés? O sea, podés hacer cualquier cosa después, casi, genial. Prácticamente cualquier cosa. Me cantan al oído, me cantan las cosas. A veces tengo que trabajar sobre un texto. Cuando es un texto de alguien que conozco, a lo mejor lo toco. Cuando es un texto de una persona que me lo da y me dice, mira, no estoy tan seguro de todas las palabras que estoy poniendo acá, bueno, yo me permito modificarlo, pero si no, un texto dado me cantó al oído, me dijo la música solito. Miriam, para ir cerrando, Sebastián tiene otra pregunta que hacerte. ¿Ah? ¿Sebas? Sí, la última, que es más con la producción tuya. Sí. ¿Tenés alguna temática que sea recurrente en tus letras? Mira, hasta hace un tiempo era una cuestión bastante darky, aunque disfrazada, pero hay varias cosas que se repiten, el mar, el agua, esas son cosas que se van dando. En un momento era la tristeza, ahora ya no, pero uno va creciendo, por suerte, y te puedo asegurar que después de los 40 es la mejor edad de la vida. Y sí, pero generalmente el mar aparece todo el tiempo, el mar, lo azul, el agua, el mar, lo azul, el mar. Seguro. Sí. ¿Vas a estar el sábado 19 en la casa de al lado? Voy a estar en la casa de al lado este sábado 19, que es un lugar muy, muy bonito que hay en Aedo, a media cuadra del transformador. De paso les menciono otro lugar grato, sí, no que nunca, pero sé que es un lindo lugar. Estoy a media cuadra ahí, en calle Yabayol, y si quieren ir a ver, es a La Gorra, a las 10 de la noche, y tienen que hacer reservas. Les paso los teléfonos, que es al 4659-5103, pueden reservar y al 15-3198-4037, porque es, cabe muy poquita gente, es un lugar pequeño, entonces hay que reservar. Y si no, me buscan a mí por Facebook, buscan Miriam Belfer y ahí me dicen, quiero ir. Muy bien, Miriam, muchísimas gracias y que tengas una muy buena noche y mucha suerte con todo lo que implica el conservatorio. Muchísimas gracias a ustedes por abrir el micrófono para la gente de la zona, así que bueno, muy agradecida. Un beso. Un abrazo. Chao, chao.